En Andalucía hay personas que lo están pasando mal. Con vuestra colaboración, los bancos de alimentos ayudarán con el reparto de lo obtenido en la gran recogida. El año pasado fueron 1.600.000 kilos en Andalucía. Este año tenemos el reto de llegar a 2,5 millones de kilos. Colabora donando alimentos en centros comerciales, supermercados y grandes superficies colaboradoras. Te esperamos y te necesitamos. Cada uno de nosotros se puede convertir en 1,5. Juntos ahora contra el hambre de aquí. 29 y 30 de noviembre. Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla.